Porque tú fuiste mi primer amor, mi única ilusión. Por siempre serás tú. Y esto es para todos ustedes, el grupo será. Gracias.